Y del otro lado y en otra playa, Mar del Plata, que siempre tiene así oferta de espectáculos comerciales y con gente quizás más conocida, pero también está bueno ver qué pasa primero con los actores marplatenses cuando convocan a algunos actores de acá de Buenos Aires, marplatenses, y arman un espectáculo para chicos que funciona y muy bien todos los días a las 9 de la noche en el Teatro del Ángel. Es el espectáculo Burbujas y las Princesas, y estamos al habla con una princesa, Malena Campana. ¿Cómo estás, Male? Hola Eugenia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Contanos Bien. cómo está esa temporada, cómo está esa experiencia de hacer teatro en la temporada de verano en Mar del Plata. Bien, la verdad que estamos muy contentos. Llevamos una semana de hacer funciones todos los días a las 21 horas y estamos muy contentos por los números de gente que está viniendo, nos sorprende muchísimo. La sala está casi llena todos los días, para nosotros es una satisfacción enorme. Y muy contentos porque es un musical para chicos, es infantil, y los grandes algunos entran como acompañando a los hijos, ¿no? Sí. Y se van muertos de risa y se van habiendo disfrutado y nos felicitan y para nosotros es hermoso. ¿Y la jornada de ustedes como grupo empieza cuando van a invitar al público, volantean? ¿Cómo es el...? Exactamente, sí. Nosotros volanteamos en la peatonal, o sea, en la puerta del teatro, y los invitamos para que conozcan, digamos, que sepan que estamos, porque estamos hace una semana nada más, y les explicamos un poco de qué se trata la obra, el horario, etcétera, digamos. Bueno, ¿y a la playa van también a volantear o no? ¿O van No, no, no, no. a nadar, a aprovechar un poco? No, aprovechamos un poco, solamente en la puerta del teatro un ratito antes de la función. Bueno, linda experiencia, ¿no? Porque cuando uno empieza una temporada no sabe cómo le va a ir, si el público va a responder o no. Y ustedes me parece que si están a sala llena, bueno, la verdad es que es muy, muy bueno. No sé si ustedes esperaban esto o está sucediendo y los está sorprendiendo. Nos está sorprendiendo, por lo menos algunos de nosotros es la primera vez que hacemos temporada en Mar del Plata y también es una de las primeras veces que estamos en Mar del Plata, entonces no conocemos y no sabemos cuál es la movida acá artística. Y que esté la sala casi llena todos los días, para nosotros sí fue una sorpresa grande. No, la verdad que no contábamos con eso. Muy bien, Bueno, muy bien. alguien te va a saludar acá, ¿eh? A ver. Apellido conocido, Qué Campana, casualidad, esto, qué ¿eh? casualidad. Casualidad, ¿no? Bueno. Señorita, ¿todo bien por ahí? Bien, muy bien, vamos, ¿cómo Bueno, estás? bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. No. Bueno, nada, nos seguimos comunicando como todos los días y me seguís contando de qué se trata. Bueno, Dale, sí, muchas gracias. y al público lo invitamos, todas las noches, Teatro del Ángel, Rivadavia 2312, ahí en la peatonal. Pero si llueve, los chicos hacen dos funciones, 17 y 21 horas, Burbujas y las Princesas, un espectáculo hecho con mucho respeto a los chicos y con mucho amor. Así que bueno, ahí están las Burbujas, las Princesas en Mar del Plata, Teatro del Ángel. Chau, ¡Chau, Malé. Male!